un antídoto contra las sombras. El candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Como Diderot, Voltaire tiende a creer que la mujer es un hombre de sexo femenino. Pero a la vez, cuando las menciona, en lugar de llamarlas mujeres, se refiere a ellas como las del bello sexo. Y ni hablar de Nietzsche, que decía que las mujeres no son todavía capaces de la amistad. Son aún gatos o pájaros, o a lo más, vacas. Nietzsche decía: los hombres deben ser adiestrados para la guerra y las mujeres para el recreo de los guerreros. Claro que la literatura poética le sacó varios cuerpos de ventaja a los divagues de estos filósofos presos de un acervo cultural extremadamente machista. ¿Cuánto se ha escrito a lo largo de la historia sobre la mujer? Sobre esa mujer y sobre aquella otra. La amante, la madre, la trabajadora, la luchadora, la reflexiva, la fervorosa y la independiente. Como musa de algún escritor o simplemente como un anhelo inalcanzable. Como aquel poema 1 de Pablo Neruda. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda. Pero cae la hora de la venganza y te amo. Cuerpo de piel, cuerpo de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho, los ojos de ausencia, las rosas del pubis, tu voz lenta y triste. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Con su particular estilo, el escritor Eduardo Galeano nos cuenta el lugar que algunos pretendieron asignarle a la mujer a lo largo de la historia. San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara.